Y comenzamos el programa con Elvis Presley, el rey del rock por aquí por los Estados Unidos. La canción se llamó Suspicious Mind, Mentes Suspicaces. Es una canción escrita y grabada por primera vez en 1968 por Mark James, pero después de que esta fracasara comercialmente, se la pasaron al rey Elvis Presley, quien la convirtió en el número uno en 1969. La revista Rolling Stone la clasificó en el puesto número 91 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Sabías que Suspicious Mind fue versionada en italiano, finés, alemán, francés, neerlandés, en español, en italiano y en checo? Así era de grande el éxito de Suspicious Mind de Elvis Presley. Damos la bienvenida entonces al equipo que esta noche estará complaciendo a todas y todos ustedes con lo mejor del rock de todos los tiempos. Mi compañero Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash, quien esta noche nos trae en su rock hispano a una banda de Chile y a una banda de Brasil. Aunque no es hispano, hoy vamos a hacer esa excepción. Y esta noche, como invitado especial para Metalmanía, nos trae sus tres canciones extremas un locutor fuerte de la radio en Venezuela. Me refiero a Rodolfo Salmerón, quien conduce su programa Digital Rock directamente desde Punto Fijo, Venezuela, a través de Mambo 94.9 FM. Rodolfo Salmerón, un locutor rockero, está aquí de la mano con la esencia, porque somos todos hermanos, todos compartimos, todos rockeamos. Gracias, Rodolfo, por estar aquí esta noche con nosotros. Bueno, y dicho todo esto, vámonos con la música, que es a lo que vinimos. Comenzamos en los años 50, como ya es habitual. Vamos a escuchar primeramente a este señor, pequeñito, pequeño Richard, o Little Richard. Richard Wayne Pennyman es su verdadero nombre. Músico, cantante, compositor estadounidense. Una figura muy influyente en la música y la cultura popular del rock. Apodado como el innovador, el original, el arquitecto del rock and roll. Su éxito rotundo fue, sin lugar a dudas, Tutti Frutti, del año 1955. Con su estribillo energético, su alto volumen, su estilo vocal muy potente y su ritmo muy agresivo, sin lugar a dudas se convirtió en todo un clásico para el rock and roll. Tutti Frutti, de Little Richard. ¿Sabías que la frase Awa babalubam, awa bam bom es una versión verbal de un patrón de batería que Little Richard tenía en su mente? Y mientras Tutti Frutti era todo un éxito en 1955, en Filadelfia, también en los Estados Unidos, se formaba un cuarteto de jóvenes llamados Danny and the Juniors. Este cuarteto de jóvenes lanzaron en 1957 su primer y gran éxito, At the Hop. Yo sé que ustedes la van a asociar inmediatamente con el Festival de Woodstock de 1969, cuando la banda Shanana la interpretó. Pues déjenme decirles que esta canción fue grabada en 1957. Esta canción alcanzó el puesto número uno en los Estados Unidos el 6 de enero de 1958. Fue uno de los singles más vendidos de aquel año y también alcanzó el puesto número uno en la lista de Rhythm and Blues. Ya lo saben, Danny and the Juniors, At the Hop, es una canción original de ellos, no de Shanana de 1969. Vamos a escuchar entonces a este cuarteto con esta canción At the Hop de 1957, pero antes a Little Richard con su clásico Tutti Frutti. Estás en la esencia, estás en Seven Rock Radio. Sin duda, este es un clásico. She knows just what to do. I got a gal named Sue. She knows just what to do. She brought me to the east, she brought me to the west, but she's the gal that I love best. To the food, oh Rudy. To the food, woo. To the food, eh, oh Rudy. To the food, oh Rudy. To the food, oh Rudy. A womp bum a loom bum bum bum bum. Gotta get yes indeed. Boy, you don't know what you're doing to me. Tootie-fruit, oh Rudy. Tootie-fruit, woo. Tootie-fruit, oh Rudy. Tootie-fruit, oh Rudy. Tootie-fruit, oh Rudy. What you doing to me? Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, woo. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Tootie-fruity, oh Rudy. Oh, wah, bama, loo, ma, bala, bam, boom. Los pioneros de los 50 en la esencia. The Kinks fue una banda británica originaria de Londres, formada por los hermanos Ray y Dave Davies en 1963. Los Estados Unidos los catalogaron como la invasión británica que llegó a ese país. Ambos hermanos tocaban la guitarra y cantaban. Eran acompañados por Peter Quaife en el bajo y Mick Avory en la batería. The Kinks obtuvieron su fama en 1964 con su tercer single llamado You Really Got Me. Numerosos artistas han hecho su propia versión de esta canción You Really Got Me, que es algo así como Realmente Me Tienes. Pero probablemente la versión más famosa fue hecha por la banda Van Halen. Estoy seguro que muchos de ustedes ya saben la historia del sonido de la guitarra, el distorsionado sonido de la guitarra, pues se debe a que Dave Davies colocó en su amplificador una hojilla de afeitar y muchos alfileres. Esa historia ya muchos la conocen, pero ¿sabías que la guitarra ha sido un constante mito en la historia del rock and roll. Muchos se deben a la presencia de Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, en las sesiones de grabación. Algunos incluso afirman que el solo fue realizado por Jimmy Page, pero sin lugar a dudas el solo pertenece a Davis, quien, aunque ustedes no lo crean, contaba con apenas 17 años de edad. ¿Han escuchado ustedes hablar de Sparrows, una banda de blues? Originalmente ellos estaban radicados en Canadá. Bueno, en 1967 esta banda de Sparrows se mudó a San Francisco, California. Allí endurecieron un poco su sonido, llevándolos más hacia el hard rock y cambiaron de nombre. Ahora serían conocidos como Steppenwolf. De hecho, el término heavy metal se obtuvo de unos versos de la canción Born to be Wild. Este single, el tercero por cierto, los llevó a la fama, llegando al puesto número 2 en las listas del Billboard. Un año después fue incluida en la película Easy Rider. De ahí en adelante, su fama no dejó de crecer y hoy son aún recordados pues como la banda que inmortalizó la palabra heavy metal. Los músicos eran John Kay en la voz y guitarra, Jerry Edmonton en la batería, Michael Monash en la otra guitarra, Goldie McJohn en los teclados y Rushton Moreover en el bajo. ¿Sabías que mucha gente pensaba que John Kay, el cantante, era ciego? Porque nunca, nunca se quitaba los lentes oscuros. Y muchos pensaron, pues, que en realidad era ciego, pero no era así. Era simplemente su estilo. Los dejamos entonces con estos dos clásicos. Steppenwolf, Born to be Wild, de 1968, y The Kinks con You Really Got Me, de 1964. Estás en La Esencia, el programa que te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y estás en 7 Rock Radio. La nostalgia de los 60 en La Esencia. Smoking lightning, heavy metal thunder. dancing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love embrace. Buy all of the bands and buttons and explode into space. Sin lugar a dudas, esta es una noche de clásicos. Claro, porque estamos tomando peticiones que ustedes hacen en la página de Facebook La Esencia. Ahí hay un video y en el video puedes comentar y decirnos qué te parece el programa y lógicamente puedes hacer tus pedidos. Oigan este clásico. John Fogerty, Duke Clifford y Stu Cook se hacían llamar The Blue Velvets. Después se les unió Tom Fogerty, hermano de John Fogerty, y cambiaron de nombre a The Gollywogs. Después, en 1968-1969 aproximadamente, cambiaron de nombre a Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Es una canción escrita por John Fogerty en 1970, lanzada en su disco Pendulum de aquel mismo año. Mucho se ha especulado sobre la letra de la canción, pero déjenme decirles que no es una canción de amor, lo siento mucho. Esta canción se refiere a la guerra de Vietnam y la lluvia es una metáfora a las bombas que caen desde el cielo. Continuamos con otro clásico del rock, Deep Purple, una banda británica de hard rock y heavy metal, formados en 1968 en el Reino Unido. Considerada como una de las pioneras del subgénero y pioneros del heavy metal junto a Led Zeppelin y Black Sabbath. Su música ha incorporado elementos de rock progresivo, rock sinfónico, rock psicodélico, el blues rock y la música clásica y el Britpop. Deep Purple ha vendido más de 120 millones de discos en todo el mundo. La banda ha sufrido múltiples cambios en su formación a lo largo de décadas, aunque permaneció en activa desde julio de 1976 hasta su reunión en abril de 1984. Aunque lógicamente y sin ningún lugar a dudas, su formación más clásica es la de Ian Gillan, Richie Blackmore, George Lord, Ian Paice y Roger Glover. Estos mismos músicos lanzaron en 1972 su clásico Machine Head y la canción que vamos a escuchar de ese disco, ya se la imaginan, Smoke on the Water, humo sobre el agua. La canción cuenta la historia del incendio del casino de Montreux un 4 de diciembre de 1971 durante un concierto del reconocido Frank Zappa, cuando una persona del público arrojó una bengala hacia el techo del escenario y lógicamente el lugar se incendió. Precisamente en ese sitio era donde iba a comenzar a grabar Deep Purple al día siguiente el álbum Machine Head. Por lo tanto no pudieron hacerlo. El humo del incendio sobre el lago Le Mans inspiró la letra de la canción. Y estoy completamente seguro de que no hay guitarrista escuchando el programa que no haya tocado este riff de guitarra de Deep Purple. ¿Sabías tú que Deep Purple es el título de una canción favorita de la abuela de Ritchie Blackmore? Y de allí tomaron su nombre para la banda. Los dejamos entonces con estos dos clásicos de la noche. Deep Purple con Smoke on the Water y Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? ¿Has visto alguna vez la lluvia? Del año 1970. Estás en La Esencia. Estás en Seven Rock Radio. La magia de los 70 en La Esencia. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a la sección de rock hispano, donde damos prioridad al rock en español. Sin embargo, el día de hoy haremos una excepción. Debido a que tenemos una gran audiencia en Brasil, vamos a presentar una banda proveniente de ese país. Nos referimos a la popular y conocida banda Ratos de Porão. Ratos de Porão nace en el año de 1981 en la ciudad de São Paulo, Brasil. Y aunque en sus inicios fue una banda de connotaciones punk, con el tiempo fue evolucionando a lo que hoy se denomina thrash crossover. De los miembros de la banda, podemos decir que el más popular, João Francisco Benedan, conocido como El Gordo, está desde el año 1983. En la batería tenemos a Boca, que está desde el año 91. En la guitarra está el más antiguo, el señor João Carlos Molina Esteves, quien está desde los inicios de la banda. Y en el bajo, el señor Paulo Sergio San Giorgio, conocido como Juninho. Él está desde el año 2004. Esta banda es muy conocida, ha sido influencia incluso de Sepultura y se encuentra dentro de las mejores bandas extremas de todo el mundo. Han girado por todos los países de Europa, yo diría que por todo el mundo. Es muy conocida dentro del circuito de metal extremo y el circuito punk hardcore. Tienen infinidad de discos grabados, voy a nombrarles los principales. Del año 1984, Crucificados pelo sistema. Del 86, Descanse en paz. Del año 89, Brasil. Del 91, el conocido Anarcofobia. Feijoada accidente. Del 95, que es una, digamos, en recopilación de covers de bandas brasileras. Carnicería tropical del año 97. Y vámonos a los finales del 2000. Con Split, con Looking for an Answer del año 2010 y El Século Sinistro del año 2014. Escucharemos de Ratos de Porão dos canciones. La primera del disco Crucificados pelo sistema, Agressão Repressão, año 1984. Y del disco Carnicería Tropical de 1997, Lei do Silêncio. Esto es Ratos de Porão en su sección Rock Hispano. La Esencia, yo soy Daniel Robaina. Brasil. Preciso mudar o sistema policial porque ele estava toda pau. Gente decente, é preciso mudar o sistema policial porque ele estava toda pau. Gente inocente, e tem que proteger a população. Se me agredindo, eu fui cidadão, sem nenhuma razão. Agressão, repressão. Esto es La Esencia. Bien, es así como continuamos en La Esencia y esto es Rock Hispano. Yo soy Daniel Robaina, me pueden seguir en las redes sociales de La Esencia, en La Esencia Radio y también en mi personal Dan Clash, todo esto en Instagram. Vamos a continuar con Chile, lo hacemos con una banda emblemática y no exenta de polémicas, me refiero a la banda de punk rock Fiscales Ad Hoc. Los Fiscales se inician en el año de 1986 y 1987. ¿Por qué decimos esto? Porque no estamos seguros si realmente fue en el 86 o en el 87. El nombre de la banda se refiere justamente a un cargo que existía en la dictadura de Pinochet, época en la cual se inicia la banda, el cargo de fiscal militar ad hoc, ocupado en ese momento por el general Fernando Torres Silva. La verdad, no sabemos a qué se refiere ese cargo, pero solamente lo hacemos a manera de referencia como parte de la historia de la banda. La primera presentación en el año de 1987 ocurrió en la primera Bienal Underground que organizó el señor Vicente Ruiz como homenaje a un cantante de también una banda punk llamada Los Dada, conocido como TV Star, quien por cierto le dio nombre a la banda de los Fiscales Ad Hoc. Bueno, vamos a hablar un poco de la discografía de los Fiscales. Ellos tienen dos demos, uno del año 87, el otro del año 88. El primero se llama Matarratas, el segundo Por Fin Llegó el Indulto. En el año 93, de la mano de la Batuta Records discografía, lanzan Fiscales Ad Hoc, que contiene canciones como Santiago, El Cóndor, Tonto y la popular Pa Pa Pa, que es un cover de Los Prisioneros. En el año 95 llaman la atención de la discográfica BMG Records y lanzan Traga. Ellos tienen problemas con esa disquera y sencillamente abandonan el barco como lo hicieron los Sex Pistols en su momento con el sello EMI. Ese disco tiene un poco más influencia, no tanto social, sino más bien de contenido emocional, con canciones como Algo Gris, Eugenia, Fuga, Circo y Con Nuestras Manos. Para el año 98 ellos ya tienen creado su propio sello disquero llamado CFA y lanzan el popular disco llamado Fiesta, que es considerado uno de los 50 mejores discos chilenos según la revista Rolling Stone. Ahí encontramos canciones como Fiesta, Gracias, Caldo de Cabeza, Punk y Cuando Muera. Sin dejar de nombrar la popular Resistiré, ese cover del dúo dinámico de España, que está muy de moda ahora con el COVID-19. En el 2000 sacan de igualmente con su sello discográfico Ahora. Y nos vamos a año 2001 con Calavera, Antología del 2004, Lindo Momento Frente al Caos del año 2007. Este es un disco muy bueno que contiene, por ejemplo, La Mano, Perro Muerto, Los Niños, Mi Cadáver, Tu Vida, entre otros. Año 2009 sacan El Fiscal es Ad Hoc 20 años más 12, que es un disco de covers de muchas bandas como los Ramones, los The Kennedys, los Mitchells, The Clash e incluso Divo. ¿Qué les puedo decir de lo último que hizo Fiscales? En el año 2019 fueron invitados a tocar en el festival Lollapalooza. Ustedes saben que Lollapalooza es un festival diverso donde tocan distintos estilos. Pues a estos señores se les ocurrió la genial idea de detrás del escenario colocar imágenes con personajes religiosos y de política chilenos atravesados por una lanza. Bueno, ahí les dejo un poco la polémica de los Fiscales Ad Hoc. ¿Qué vamos a escuchar de los Fiscales? Del año 1998, del popular disco Fiesta, escucharemos Caldo de Caesa. Y del año 2007, del disco Lindo Momento Frente al Caos, la canción Perro Muerto. ¿Escuchas? Rock hispano, y esto es el punk de los Fiscales Ad Hoc. Chile. Programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. ¡Gracias! se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Def Leppard, una banda británica de rock originaria de Sheffield, Reino Unido, da inicio a su carrera a finales de los años 70, pero alcanzan su mayor éxito en la década de los 80. Ellos acercan el heavy metal a las emisoras de radio, gracias a una mezcla de hard rock melódico con un gran trabajo vocal. Junto a otras bandas, como por ejemplo Bon Jovi, Van Halen, Motley Crue, Scorpions, Metallica, Guns N' Roses y Iron Maiden, son reconocidas como las bandas de heavy metal de más ventas en aquella época. Hablamos de los años 80. Un ejemplo de esto es que dos de sus producciones alcanzaron certificación de diamante. Hablamos de los discos Pyromania e Histeria. Y precisamente de Histeria, el cuarto álbum de la banda, tomamos su canción Rocket. Este álbum es el más exitoso y vendido de la banda hasta la fecha, alcanzando alrededor de 30 millones de copias vendidas en todo el mundo. ¿Sabías que esta banda comenzó llamándose Def Leppard? Es decir, Leopardo Sordo, inspirados en una antigua idea de Joe Elliott. Pero luego, por sugerencia de un amigo, lo cambiaron a Def Leppard, con el fin de evitar que los conectaran con bandas de punk rock. Y otra banda que nació en los años 80 es Mr. Big. Exactamente en 1988 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. A pesar de caracterizarse por un sonido áspero, su repertorio cuenta con baladas y canciones con diversos estilos musicales. El reconocido bajista Billy Sheehan, después de abandonar la banda de David Lee Roth aquel mismo año 1988, comenzó a formar una nueva banda con ayuda de un amigo. Reclutó al vocalista Eric Martin, poco tiempo después al guitarrista Paul Gilbert y al baterista Pat Torpey. Esta nueva banda tomó su nombre de la canción Mr. Big de la agrupación británica Free, de la cual eventualmente realizaron una versión en su álbum de 1993 llamado Bump Ahead. De Mr. Big tomamos de su álbum debut, llamado como la banda, publicado en 1989, el track número 1, Addicted to That Rush, canción compuesta por Paul Gilbert, por Billy Sheehan y Pat Torpey. Desde su formación en 1989 hasta el año 2017 han grabado 9 discos. Vámonos entonces con la música. Mr. Big, Addicted to That Rush de 1989 y Def Leppard Rocket de 1987. Recuerda que estás en La Esencia, programa que te lleva solo lo mejor del rock de todas las épocas. Y estás en Seven Rock Radio, la radio que lo hizo posible. Las estrellas de los 80 en La Esencia. El auténtico rock está aquí, en La Esencia. Get enough, 'cause I'm addicted to that rush. Look around, I stop and stare. Got to get a taste. Pretty women everywhere. We ain't got time to waste. Looking for a little find to fit into my plans. On the town I'll hunt you down. I'm walking like a man. Watch it touch me. Deep inside, oh, something stops inside my mind, oh, and I feel it coming. Ain't no sense in running. I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. Woman, I'm addicted to that rush. Every time we touch, never get enough. 'Cause I'm addicted to that rush. Gamma Ray es una banda de power y speed metal procedente del norte de Alemania, fundada y liderada por el guitarrista y cantante Kai Hansen después de su salida de la agrupación Helloween. Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena del heavy metal alemán, sufriendo de constantes cambios en la formación a lo largo de los años el único miembro que ha permanecido en el seno de la agrupación oficial siempre ha sido su fundador, Kai Hansen. En febrero de 1990, la banda publicó su primer álbum, Heading for Tomorrow. El mismo año fue publicado un EP llamado Heaven Can Wait. De su segundo disco, llamado Sick No More, de 1991, tomamos la canción Rich and Famous, Rico y Famoso. Pero la versión que vamos a escuchar hoy es tomada en vivo directo de su álbum Skeletons in the Closet, del año 2003. Este disco contiene en su mayoría canciones que la banda nunca antes había tocado en vivo. La lista de canciones, además, fue votada por los fanáticos en su sitio web. Skeletons in the Closet, del año 2003, la canción Rich and Famous. ¿Sabías que a pesar de que la banda se formó en 1989, recién en 1997 pudieron lograr una alineación estable? Esta alineación duró 15 años. Ellos son Kai Hansen, Dirk Schlachter, Henjo Rieger y Dan Zimmerman. El puesto del baterista ha sido el que más cambios ha tenido, 7 integrantes en total, contando ex integrantes, el músico actual, artistas invitados y bateristas en vivo. De Alemania nos saltamos a los Estados Unidos, más exactamente a Nueva Jersey. En 1994, el guitarrista Michael Romeo fundó Symphony X. Su discografía comienza en 1994 con un demo llamado Dance Macabre. Su primer disco, llamado como la banda Symphony X, fue también ese mismo año, 1994. En 1995 graban el disco Damnation Games, pero definitivamente el tercer disco, The Divine Wind of Tragedy, de 1997, fue el disco que los lanzó al estrellato y a la fama dentro de las bandas del metal progresivo. De ese disco tomamos el track número 6, The Eyes of Medusa, Los Ojos de Medusa. De los 90 en la esencia. I need you to understand. mejor del rock universal está aquí, en La Esencia. We'll be right back. este nuevo milenio nos ha traído también bandas muy interesantes, nuevas, lógicamente, y la gran mayoría de ellas enmarcadas dentro del power metal, el heavy metal y el hard rock. Y una de las bandas de power metal surgida en el año 2001 se llamó Master Plan. Roland Grapov, integrante de Helloween, tras ser despedido de esta banda, decidió formar su propio proyecto. Comenzaron llamándose Mr. Torture, el señor Tortura, que más tarde rebautizó con el nombre Master Plan. En su fundación tenía a músicos de Iron Savior, tenía al cantante de Inhumanstein, también tenía a un tecladista que formó parte del proyecto Cash the Rainbow y también a un integrante de Children of Bodom. De su segundo disco, Aeronautics, del año 2005, tomamos la canción Dark from the Dying, que traducido al español es más o menos como Estoy oscuro por la muerte. Es Master Plan, año 2005. Y tal y como lo dice nuestro eslogan, la esencia te muestra lo mejor del rock universal de todos los tiempos. ¿Por qué digo esto? Porque ahora tenemos una banda ucraniana. Ellos se llaman Ginger. Es una banda de groove metal y metal progresivo. Desde su formación han editado 3 discos de estudio. La vocalista de Ginger, Tatiana Ismailiuk, destaca por su técnica vocal, la cual va desde profundos guturales hasta el canto limpio. Probablemente el real punto de partida de la banda, según sus propias palabras, fue cuando Tatiana reemplazó al vocalista anterior. Si bien en un principio su intención fue ayudar a sus amigos solamente por un tiempo, su participación se volvió permanente. Casi al mismo tiempo se unió también el guitarrista actual, Román. Román y Tatiana son prácticamente los más antiguos de la banda. Ginger ha grabado 5 discos, 3 EPs y 2 singles. Y precisamente hoy vamos a escuchar uno de sus singles lanzado en el año 2016, llamado Pisces o Pisces, como ustedes quieran. ¿Sabías que la vocalista Tatiana tiene una selección de discos que escucha dependiendo de su estado de ánimo? Cuando está muy triste, escucha a Amy Winehouse. Cuando está muy enojada, escucha Damnation de Opeth. Para la tristeza, escucha el disco Natty Dread de Bob Marley. Y cuando está muy enojada, escucha Brat de Lamb of God. ¿Y sabías además que Tatiana nació un 15 de marzo de 1987? Quizás por esto escribió esta canción, Pieces, de Ginger. A continuación, aquí en La Esencia. Pero antes, Master Plan, Dark from the Dying, del año 2005. Recuerda que estás en La Esencia. Recuerda que estás en 7 Rock Radio. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Seeking the shades of the night. La que pediste está sonando. Against the stream, searching for a room to catch your. Los pioneros, las leyendas, las más grandes glorias del rock and roll nos demuestran cada año, cada década, el porqué los viejos rockeros nunca mueren. Black Star Riders es una banda de hard rock formada en diciembre del año 2012, cuando los miembros de la más reciente formación de Thin Lizzy deciden grabar nuevo material bajo otro nombre. El primer álbum de la banda, All Hell Breaks Loose, fue lanzado en mayo del año 2013, y su segundo disco, The Killer Instinct, lanzado en febrero del año 2015. En resumen, Black Star Riders es el renacer en pleno siglo XXI de Thin Lizzy. Thin Lizzy fue una banda irlandesa formada en Dublín en 1969. La semana pasada escuchamos algo de ellos, de Thin Lizzy si no me equivoco, fue el tema Bad Reputation. Esta banda, Black Star Rider, la formó su guitarrista Scott Gohan junto a Damon Johnson, también en la guitarra. Damon Johnson había tocado con Alice Cooper, el bajista Robbie Crane, quien había tocado en la banda Rat, y el baterista Jimmy DeGrasso, quien había tocado con Ozzy, con White Lion, con Alice Cooper. El vocalista es nada más y nada menos que Ricky Warwick, quien cantó en la banda The Almighty. Por Black Star Rider también pasó el baterista Mickey D, quien había tocado con Motorhead. También tocó Steven Sweet de la banda Warren, Colin Burks de AC/DC, Tom Hamilton, el bajista de Aerosmith, también pasó por la banda. En definitiva, el miembro fundador, Scott Gorham, es el que le da vida y vuelve a la vida prácticamente a la banda Thin Lizzy en pleno siglo XXI. Oigamos entonces la canción de Black Star Riders en un renacer de Thin Lizzy, Soldier's Town, del año 2015. Esto es La Esencia. Tight his collar buttoned down. Stranger every sinner knows, a seasoned man of war, marching to the fires of hell, sky by the cannon's roar. Otra reliquia de la esencia. They know he's bound for Soldier's Town. It's written on the moon. He'll pull an aisle to shut us down, listen fearful of his tune. He'll sing a song of sixpence, break his fist upon a door. They know the score in Soldier's Town, he's turned it here before. There is no choice, no compromise, give up one of your kin to save the other children, to save your bony skin. Tonight's the night you must decide what song will stay or go. The devil rides in Soldier's Town, his boots cut through the snow. Of his breath upon the glass. You almost lose a finger if you wish to save a hand. It saves your chance of enter that the townsfolk understand. Soul is found amid the stranger on the road. I'll fight

amigos, amigas de la esencia, bienvenidos nuevamente a Rock Venezuela, donde damos espacio a las bandas de rock venezolanas que se encuentren dentro de Venezuela y también en el exterior. El día de hoy nos vamos con una banda muy particular, con una mezcla de blues, rock and roll, metal e influencias de los años 60 y 70. Nos referimos a la banda de nuestro amigo Franklin Zambrano, Arrecho. Arrecho nace en el año 2012 cuando Franklin se junta con un par de amigos y se va a un estudio a grabar unos temas que ya él tenía por ahí escritos, algunas canciones. En el año 2013 la banda queda conformada finalmente como un cuarteto y graban su primer show en vivo en el live stream Beat Section de beatsradio.net. En noviembre de ese año fueron invitados a los premios Melomaniac al Rock y al Metal y fueron nominados como Mejor Banda Revelación. A partir de ese momento, Arrecho no ha parado de hacer presentaciones en vivo, hacer trabajos en estudio y han editado 12 producciones digitales, 4 en CD, y han tocado con muchas bandas a nivel nacional e incluso con Ratos de Porao, que por cierto estuvo invitado en la sección de rock hispano del día de hoy. Han sido 8 años de desempeño, con constante presencia en el sector digital, en las páginas web. Esto le ha abierto muchas puertas. Han participado en soundtracks de películas uruguayas como La Peste en Tacua, Tacuaromboense Inmortal, que por cierto estuvieron presentes en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre y en el Straight Jacket Guerrilla Film Festival de Londres. Durante 3 años consecutivos han estado presentes en las listas de los mejores blogs y revistas digitales dedicadas al rock and roll. Hablemos un poco de la formación. ¿Quiénes son ellos? Franklin Zambrano en la guitarra y voz, Raúl Comenares en la guitarra, Eiker Ramírez en el bajo y Johnny González en la batería. Ellos en la actualidad se encuentran promocionando su nuevo sencillo llamado Quiero Ser Angus Young, que incluye una versión del tema Killmister, y trabajan también en un lyric video de este último tema que está pronto a salir. Además de esto, están trabajando también en un mini documental sobre cómo se realizó este trabajo. Discografía de Arrecho. 2014, hicieron una promo en edición de CD. En el 2015, Rock and Roll, en CD digital, Maldito Tú de 2016, La Gente Buena 2017, Ofensivo y Acústico 2018, esto fue en CD y en digital. Y también incluye el EP La Gente Buena, Arrecho del 2019 y el Quiero Ser Angus Young con Killmister de abril 2020. Escuchemos Arrecho, rock and roll, maldito, blues, hard y metal. Esto es Rock Venezuela. Aquí apoyamos al rock nacional. En el barrio, sumisión, ley de plomo, ley de avión. Aquí corte la maíz, lo que no era para mí. Mandé todo al carajo, a este mundo a quien lo trajo. Fui buscando una razón, las 6 cuerdas me la dio. Arrecho me llama, soy puro rock and roll. Me negué a tener patrón, a servir en batallón. La amenaza llegó a mí y en su cara me reí. frases contra todos me enseñó con mi cara de cañón. Ahora me llama, soy puro rock and roll. Esto es Rock Venezuela y escuchábamos el maldito rock and roll de Arrecho y su canción Arrecho. No olvides que puedes descargar toda la discografía de la banda Arrecho en los sitios arrechoband.blogspot.com y en arrecho.bandcamp.com. Les dejo ese buen dato. Vamos a hablar con nuestro amigo Franklin Zambrano, a quien le damos la bienvenida y aparte, por supuesto, las gracias por acceder a respondernos unas pocas preguntas. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Gracias, Eric, Daniel, por esta invitación a Arrecho a participar en esta nueva temporada de La Esencia. Me parece muy de pinga, arrechísima, literalmente. Muchas gracias por invitarnos acá a La Esencia desde Chile. Muy bien, Franklin, muchas gracias y vamos a iniciar el pequeño cuestionario para ti. En el año 2012 nace Arrecho por la unión básicamente de músicos que son amigos tuyos. ¿Cómo se creó esta propuesta? Cuéntame un poco de dónde salió esto del maldito rock and roll. Arrecho se formó en 2012. Ya tenía tiempo trabajando yo en los temas. No era que tuviera una idea de hacer un grupo para tocar en vivo ni nada, nada de eso, no lo tenía planteado. Yo siempre he estado haciendo música y en ese momento estaba haciendo una música bastante particular. De esas pruebas que estuve haciendo entre 2011 y 2012 salió lo que es básicamente Sirva Otro Ron. Pero fue en abril, junio de 2012 cuando tuve la oportunidad de recibir a Pendejo y Cultura 3 en un programa que hacíamos en vivo en beatsradio.net. Y allí, hablando con ellos, tengo una muy buena relación con Alejandro Londoño, y desde ese momento con el Pastuso de Pendejo, ellos me insistieron en que no dejara la música de lado, sino que, bueno, que la presentara al público, que siguiera con esa idea, que le pusiera nombre y saliera a la calle. Así que creo que fueron muy convincentes y Ya el mes siguiente tenía la primera canción completa, si no me equivoco era Cretino. Y así fui haciendo canciones. Cuando ya tenía una buena cantidad, llamé a unos amigos con los que siempre había querido tocar, Juan Carlos Figueroa, que ya había tocado con él en otro proyecto, se llama acá, y a mi amigo Chugo Gopinata en el bajo. Entonces con ellos grabé la primera fase del primer disco, de lo que se convirtió después en el primer disco. También en ese tiempo estuvo Beatles, que estuviera tocando mucho tiempo con Kruger, pero él no pudo permanecer en la banda por cuestiones personales de trabajo. Y ahí entró Raúl. Entonces esa fue la primera formación y cómo se formó, de dónde vino el concepto de puro maldito rock and roll. Es porque era muy fácil pues ubicar qué era lo que quería hacer a nivel de música. Era eso, o sea, un rock and roll, un rock directo, fuerte, muy pesado, pero que fuera muy directo, nada de cosas complicadas. Una música que cualquiera que se sentara en la casa que quisiera hacerlo pudiera sacar las guitarras principales, o sea, los riffs de guitarra sin mucha complicación. La idea no era hacer una banda progresiva ni nada por el estilo, sino una cosa muy directa y con letras muy directas. Y ese lema de puro maldito rock and roll pues nace de ahí, de esa idea. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Franklin, dime algo. Son 8 años ya de trayectoria, parece poco, ¿eh? Pero el crecimiento y apoyo de la banda ha sido vertiginoso. Se han ganado un prestigio dentro de la escena rockera de Venezuela. ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Esperabas ese respaldo? Porque la mayoría en realidad te conoce como un intérprete de metal extremo, aunque sabemos que en el fondo tú eres un melómano empedernido. No me esperaba que la banda tuviera tanta aceptación. Por supuesto que trabajaba con la banda en función a que la música llegara lejos. Pero sí, había las dudas por el historial que yo tenía, el prontuario dentro del death metal. Era un listón bastante difícil de superar por lo que había dejado pues en la memoria del público. Y creo que el trabajo de la banda y el sonido de la banda logró calar en el público. De hecho, pudimos hacerlo bastante rápido, sacar el peso que tiene Baphomet en la historia del rock, el metal extremo en Venezuela. Nos lo sacamos de encima bastante rápido. La música de Arrecho se identifica con mucha facilidad. No tiene nada que ver con lo otro, tiene sus propias categorías, si es que acaso había que definirlo. Entonces creo que la gente aceptó bastante, bastante rápido que Arrecho no iba a ser de ninguna manera una segunda oportunidad dentro de el estilo que había hecho con Baphomet. Y eso lo agradezco muchísimo, porque eso muestra que el público tiene esa vena rock and rollera en sí, y nos dio la oportunidad pues de mostrar lo que estábamos haciendo, y las comparaciones pues murieron bastante rápido con respecto a Baphomet. Muy pocas personas piensan que todavía se puede comparar, es que no hay ninguna comparación entre una cosa y la otra. Y bueno, sí, no, no esperaba que fuera tan rápida la aceptación y tanta tampoco. Y eso es algo también que agradecemos muchísimo, porque es un trabajo no solamente de una persona, sino de todos los músicos que han pasado por la banda y de un montón de gente que ha trabajado con la banda durante todos estos 8 años. De verdad que se dice rápido, pero sí ha sido un trabajo muy intenso. Bueno, amigo, ¿qué te parece si antes de continuar con las preguntas colocamos otro tema de Arrecho? ¿Qué te parece si colocamos En Mi Nombre? Escuchen Arrecho. Venezuela. De tu paz nos queda la violencia, de tu Dios heredamos el terror, del progreso nos vendiste la miseria, todo al por mayor. Con el hierro nos marcaste tu justicia, que al Señor le viene bien en la ocasión, y en el nombre de la ley vendes la trampa, siempre al mejor postor. O levantas las banderas por las calles del poder, la justicia, la igualdad y la razón. Y si es el sacrificio de la grey por el pastor, en mi nombre no. Siempre invocas a los héroes de un pasado por venir, como piezas de un juego mucho mayor. Y los chicos en historia son tu carne de cañón, en mi nombre no. Mucho mayor. Y los chicos en historia son tu carne de cañón. En mi nombre no. En mi nombre no. Seguimos con Rock Venezuela. Escuchábamos En Mi Nombre de la banda Arrecho. Continuamos en la conversa con nuestro amigo Franklin Zambrano. Franklin, ustedes como banda no han cesado de participar y de tocar en distintos escenarios. Incluso han tomado parte en bandas sonoras y contribuciones en otros países, haciendo de los medios digitales un nicho importante para la difusión de su trabajo. Planes a nivel internacional para Arrecho. Cuéntanos sobre eso, Franklin. ¿Qué invitaciones han recibido últimamente? ¿Alguna colaboración? ¿Sellos interesados en difundir lo que han hecho? Hemos tenido la suerte de que fuera de Venezuela se nos ha prestado bastante atención. Yo creo que, bueno, sí, tiene que ver con la manera como manejamos la promoción dentro de los medios que hay, ¿no? Que son todos digitales. Eso ayuda un poco, pero por supuesto también ayuda que haya personas que se sientan atraídas por la propuesta fuera de Venezuela. Y no solamente atraídas por la propuesta, sino porque al final la relación termina siendo entrañable, familiar con estas personas. Soy de los que piensa que un medio no es solamente un trampolín para que tú tires la música ahí y que te lo pongas, porque no es así. Manejar un medio requiere mucho tiempo, requiere mucha atención, preparar un programa, mucha investigación, y eso yo particularmente lo respeto mucho, he pasado por ahí, no es fácil. Entonces siempre tratamos de ser recíprocos en cuanto al interés que nos brinda, y eso por supuesto crea lazos, y esos lazos se han mantenido durante mucho, mucho tiempo, y nos ha abierto muchísimas puertas, tanto dentro como fuera de Venezuela. Lo interesante es que, claro, en Venezuela tienes un cierto nombre, te han visto, fuera es como más difícil, y también ha sido pues interesante ver esa reacción de fuera, de gente, bueno, algo que no sabe mucha gente, y que me gusta repetirlo: nosotros sacamos el primer disco Rock and Roll gracias a un comentario que escribió Carlos Tizón de Motel Bourbon, el blog que se llama Motel Bourbon. Carlos escribió ahí, ese blog es español, escribió ahí después de nuestro tercer sencillo, cuando él habló del tercer sencillo, que creo que era Sirve Otro Ron, él puso: pero ya basta, Franklin, ¿cuándo nos vas a dar un disco completo? Ahí donde yo me di cuenta, bueno, sí, pero si ya están todas las canciones listas, vamos a sacar un disco completo. Ese disco Rock and Roll salió precisamente por ese comentario, y eso es algo que es muy divertido de recordar, y que agradezco mucho porque la relación con los medios afuera ha sido muy, muy divertida. En cuanto a que si tenemos algunos planes, si tenemos una colaboración pendiente por ahí, de la que no voy a hablar todavía, ya cuando esté listo todo, sí podemos hablar de eso. Y con respecto a que si hay sellos interesados en difundir lo que hemos hecho y tal, que sea, no, nunca nos han tocado las puertas. Tampoco estoy seguro si estuviéramos muy interesados en ser firmados por un sello. Eso es bastante delicado, uno tiene que verlo con una lupa gigantesca, porque hay muchos bemoles en cuanto a eso de estar firmado por un sello donde tú no tienes control de lo que... Bueno, si no tienen control la gente que vive en los países donde está supuestamente el sello, donde está realmente el sello, la oficina, imagínate que queda para uno que está bastante lejos y no puedes tener control de qué es lo que se vende, qué es lo que se fabrica. Eso es muy delicado. Yo particularmente me siento muy satisfecho de haber sacado una producción en discos, en CD, que se ha vendido en Venezuela, se vendió muy bien. Ahora, justo ahorita en este momento, obviamente es muy difícil vender discos, ¿no? La gente está pendiente de otra cosa, pero no sé, no estoy seguro que me interese un sello. Todo depende de cuáles sean las condiciones, y eso, bueno, quién sabe cuándo pase. Ojalá pase, ojalá tuviéramos la oportunidad de ver cómo es un contrato internacional y todo lo demás, pero no es algo con lo que estemos soñando. Con lo que estamos soñando es con grabar el disco nuevo, terminar de grabar el disco nuevo, porque estamos trabajando en eso. Killmister y Quiero Ser Angus Young forman parte de los bonus tracks de ese disco. Ya lo que viene ahorita es una canción nueva que es parte del concepto general del disco. Luego sacaremos otro bonus track y así vamos trabajando, quizás hasta que tengamos unos 3 o 4 sencillos en la calle y luego sacamos el disco. Qué bien, qué interesante. Vamos ahora con lo actual. Cuéntanos sobre lo más reciente de Arrecho. Eso que llaman Quiero Ser Angus Young y Killmister. ¿Qué otras novedades se vienen con Arrecho? Cuéntame. Aparte de trabajar en el disco nuevo, como ya dije, sacamos estos sencillo de Quiero Ser Angus Young y Kill Mister, un 45 digital, una canción por cada lado. Y esos forman parte de los bonus tracks del disco en físico, de que en algún momento lo sacaremos. No tenemos mucho apuro en sacarlo, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y cuando iba a adaptarse a los nuevos tiempos, los nuevos tiempos empezaron hace mucho tiempo, hace muchos años, y ese experimento ya lo hicimos. Y la mejor manera de promocionar tu trabajo es irlo sacando poco a poco. Está el lyric video de Kill Mister, que tienen que verlo. Trabajamos también en un mini documental sobre cómo hicimos este sencillo. Tenemos otra sorpresa, pero eso es con el sencillo que viene. Tenemos muchas cosas pendientes. Estamos trabajando en todas, no hemos tenido ni un solo día de descanso. Si la gente piensa que por estar en cuarentena no estamos haciendo nada, pues no, todo lo contrario, estamos trabajando mucho. Así que bueno, nos estamos preparando para cuando vuelva la normalidad, esa relativa normalidad a la que estábamos acostumbrados, vernos en vivo con material nuevo. Espero que ya la gente se lo tenga más quitado. Rock Venezuela, La Esencia y mi persona te desean el mejor de los éxitos, Franklin. Y como tú dices, estamos bebiendo. Un abrazo y muchas gracias por tu participación en la sección Rock Venezuela. Aguante arrecho, aguante el maldito rock and roll. Gracias, Eric, Daniel, es un placer estar aquí, y además un enorme orgullo, porque La Esencia es un programa histórico en Venezuela y ahora, bueno, se está internacionalizando, cosa que me parece espectacular. Así que la mejor de las suertes con La Esencia, ahora desde grabado en Chile, producido en Chile, pero para todo el mundo, que es la gran ventaja que tenemos ahora con las redes, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias, arrecho, lo agradece, yo personalmente lo agradezco, y de verdad, la mejor de las suertes, y estamos pendientes. Cuídense mucho, no salgan de casa si no es necesario, da igual. Tapabocas, guantes, lentes, cuídense mucho, por favor. Esto es Rock Venezuela, arrecho. Escuchemos justamente Kill Mister. Talento nacional para el mundo.

Rodolfo Salmerón de Digital Rock te presenta un clásico que forma parte originalmente del trabajo Board Game de Black Sabbath, la única placa grabada con Ian Gillan. Sin embargo, ahora la agrupación Cannibal Corpse en ese grandioso Standard Play Hammer Smash Face nos trae un brutal cover de Zero the Hero. Metal Mania. We'll be right back. Por acá Rodolfo Salmerón, invitado en Metal Manía, sección brutal de este grandioso programa. Una banda que ha estado en par de ocasiones en Venezuela, Carcass, y algo que pertenece al grandioso Hard War, y el tema Buried Dreams, sueños enterrados. El metal más demoledor está aquí, en La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no se preocupen, pues los dejamos invitados para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. También te informamos que el programa de hoy se repite en el podcast los días miércoles. Atentos a los links en la página de Facebook. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos. En la dirección general de la emisora, José Manuel Font. En la dirección y producción, Andrés Araujo. En la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. El invitado de hoy de la sección Metal Manía, Rodolfo Salmerón, locutor del programa de radio Digital Rock, ganador de los premios Melomania como mejor programa radial de rock. Agradecemos al presentador y encargado de las secciones del rock hispano y rock Venezuela, Daniel Robaina, más conocido como Danny Clash. Muchísimas gracias a nuestro patrocinante, Salamandra Studios. Ubícalos en el WhatsApp +58 414 674 1384. Y ante ustedes, en la dirección, producción y montaje, su anfitrión Eric Norambuena. Todos nosotros los dejamos a cada uno de ustedes invitados para una próxima edición de La Esencia. Les deseamos pues una muy productiva semana. Los dejamos ahora con una balada que solicitaron a través de la página de Facebook. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Esta es otra canción que pidieron a través de la página de Facebook de La Esencia. Un amigo, si no me equivoco, de Estados Unidos, no especificó muy bien. La canción es Open Arms, brazos abiertos, de la banda de rock estadounidense Journey. Esta canción la escribió Steve Perry junto a Jonathan Cain, el tecladista de la banda. Jonathan Cain había comenzado a escribir la canción cuando todavía pertenecía al grupo de rock The Babies, pero el vocalista de la banda rechazó la melodía porque la consideraba basura sentimental. Pero cuando se la mostró a los integrantes de la banda Journey, todos quedaron encantados y pensaron que realmente sería un suceso, y así fue. Así que con esta nos vamos. Es Journey, Open Arms, del álbum de 1981, Escape. Otra balada inmortal en La Esencia. Lying beside, here in the dark, feeling your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere, how could our love be so? We sail on together, the drifted apart, and here you are by my side. So now I come to you, open arms, nothing to hide.